Hola, ¿cómo están, amigos del Café Comiquero? Estoy de vuelta, reviví. Pues más, digo, no, técnicamente no te has perdido ningún programa, ¿no? O Pues sea, no, aquí sigue, aquí ¿eh? seguimos. Nos brincamos uno, mil disculpas por eso, pero pues Pero sí. estabas medio muerto. Sí, tú sí me viste. De sí, en el hospital sí estaba bastante malito, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que estabas bien, pero te hacías güey, Ajá. ¿no? Sí, dije, no, no quiero ir a trabajar, hacer Unos días, nada. ¿no? Unos días ahí en lo que, en lo que no hago nada. Juego con la cama movible. Así, cama arriba, cama abajo, nube arriba, nube abajo, ¿no? Pero sí, no, pues ya, estamos de vuelta, carnal, y pues le saluda como cada semana, ahora sí, su amigo Carmix. Ratacusca. Y pues esto es el Café Comiquero, y pues tenemos que comentarles que este programa va a ser pues un programa pues especial dedicado a la Mole Comic Con, que el día de hoy que estamos grabando esto es el último día de actividades, que fue el 20 de septiembre. Fue el 18, 19, 20 de septiembre en el World Trade Center. Y pues vamos a dedicar este programa con varios audios que tenemos por ahí. Tenemos una entrevista muy padre que nos dio Jill Thompson, creadora de Scary Godmother y dibujante de Sandman y de varios spin-offs de Sandman como a Death's Door. Y tenemos también una entrevista con Angie Knight, la cosplayer húngara que visitó la Mole Comic Con este año. Y también les queremos compartir pues un audio que es de la conferencia que dio, bueno, que dieron Gabriel Va y Fabio Moon, autores de de Day Tripper, un cómic que estrenó Editorial Televisa a través de su línea Vértigo, para específicamente para esta edición de La Mole. Un cómic muy diferente, es un cómic que es muy de drama humano, como que es un cómic de momentos muy tranquilos, muy bien dibujado, muy bien escrito, que se ha llevado premios Eisner, se llevó ese reconocimiento en Angoulême, en Francia. Entonces, interesante la charla, la dirigió nuestro buen amigo Jorge Tobalín. Y pues más al ratito les vamos a poner ese audio también. Y pues nada, pues vamos a platicar un poquito de de las impresiones de esta conferencia, de esta Comic Con, de esta San Diego Comic Con. San Diego, ¡ja! Me proyecté. Estaba Todavía malito tienes todavía. fiebre, ¿verdad? Creo que me proyecté de San Diego Comic Con. ¡Ja! Todavía tienes fiebre, no estás en tus Estoy en mis cabales. cinco sentidos, ¿verdad? Denle chance. Es la Mole Comic Con. Imagínate, no sé por qué pensé en San Diego. Ah, ya me acordé por qué. ¿Por qué? Porque vi a mi buen amigo, mi tocayo Alfredo Villegas. Y me trajo un regalo de la Comic Con. ¡Ah, qué buena ¿Qué onda! crees que me regaló? ¿Qué te regaló? Un calendario. Un calendario del Sexy Magic Cosplay Calendar de Comic Book Girl 19. ¡Órale, qué buena onda! Sí, se acordó de mí allá en Tierra Santa Ñoña. Y pues dice que pasó por el boot de Comic Book Girl 19, pero pues no estuvo ella, pero pues se llevó un calendario y dije, pues, wow, ¡Qué buena excelente. onda, eh! Sí, Oh, no, está regalo del tocayazo. regalo, de veras regalazo. Y por eso me acordé ahorita porque me dice, no, que también algún día, han de ir para allá. Y yo, sí, algún día tendremos que ir a la San Diego Comic Con, sin duda alguna, ¿no? En cuanto tenga más tolerancia a las filas, probablemente. Ah, sí, porque la fila es el nombre del juego, ¿eh? Si algo caracterizó también a esta mole fueron las filas. Filas, filas y más filas, ¿eh? ¿Cuántas filas? Todas. Desde la entrada, ¿eh? O sea, para la entrada, desde la calle, desde Insurgentes, pues era una fila que se enroscaba sobre sí misma como tres veces y luego ya subías. ¿Es en serio? Sí. El viernes no. El viernes llegabas como Pedro por tu casa, ¿eh? Sin problema. Pero el sábado. Desde el sábado, hoy domingo no estuvo tan terrible, pero el sábado fue una cosa alucinante, la verdad, de la cantidad de gente. Y eso era la fila para que llegaras arriba a formarte a otra fila para comprar tu boleto. O si ya traías tu boleto para recoger tus chucherías, ¿no? Del cómic gratis y todo el rollo. O sea, aunque trajeras ya boleto comprado, te tenías que formar. Exactamente. Y creo que obedece a cierta lógica, la escalera eléctrica, porque se atascaba. Entonces tenía como que meter orden para que la gente no se fuera como que a tener algún accidente ahí en la escalera eléctrica, porque pues no se daba abasto. Sí, no, en serio, fue una cantidad de gente que no había visto algo así, ¿eh? O sea, en una mole. Creo que, no sé si sea la que ha tenido más gente, pero definitivamente el día de ayer no recuerdo haber visto una fila de esa naturaleza, ¿eh? Y era la fila para la fila. La fila para la fila era la numerosa. Sí. ¡Dárale! ¡Santo Dios! No, sí, sí, estuvo medio crítico. Esta vez no nos pudiste acompañar a la mole, ¿verdad, carnal? No hubo oportunidad. No pudimos. Pero, pues sí, digo, la verdad, el evento, pues, cada vez más grande. Por ahí estuvieron las editoriales importantes, estuvo Bruguera, Panini, Televisa, Camite, evidentemente. Fíjate que algo que me llama mucho la atención de Televisa es que tienen su stand grandote y lo tienen dividido por sus líneas de negocio. Televisa, Marvel y DC y Vértigo, ¿no? Y se lanzaron ahora con la onda de suscripciones, fíjate, para un nuevo título que va a ser mensual, que en esencia es lo mismo, es un TP que va a estar recopilando sus pues los arcos más exitosos que ha tenido Televisa en cada una de sus líneas de editoriales. En el caso de DC y Vértigo se va a llamar Showcase, va a ser un título mensual de 119 o 120 pesos más o menos. Y ese título, ¿cómo qué va a traer o qué onda? Ahorita el primero que lanzaron fue el de ¿cómo se llama? El primero que lanzaron fue el de Scott Snyder, el de American Vampire, que recopila los primeros 6 números, pero ¿no crees que nada más como que arrancaron las páginas y las pusieron en un reempastado? Ajá, okay. O sea, sí, ese es como un recopilatorio tal cual. Con DC arrancaron con Justice League volumen 1 de Jim Lee, y con Marvel, la línea de Marvel se va a llamar Marvel Bestsellers, y arrancaron con Amazing Spider-Man, con los primeros números que sacaron ellos, que es de la historia Original Sins, Sins Past, Pecados del Pasado, algo así, que es aquella historia donde se revela que Gwen Stacy tuvo hijos con Norman Osborn, y bueno, fue un rollo, ¿no? Dibujada por Mike Deodato y con arte de Straczynski. Y lo que me llamó la atención es que te ofrecían llevarte el cómic en ese momento y suscribirte para las siguientes entregas de cada uno de esas líneas de negocio, ¿no? Y va a haber varias cosas interesantes. Se va a reimprimir, por ejemplo, Flashpoint, se va a reimprimir Witri por parte de Vértigo, Fables también va a estar en una línea de reimpresiones. También por parte de Marvel viene por ahí, creo que House of M y otras más, ¿no? Y se me hace, muchos criticaron esa iniciativa, ¿verás? Porque dijeron, pues es que eso ya se publicó, son como refritos, ya lo tengo. Pues tú ya lo tienes, hijo, pero ¿cuántos más quieren esos cómics que hoy te vas al Comic Rock Show o cualquier otro de esos lugares y te los venden en un riñón, ¿no? Entonces creo que es una muy buena idea, ¿no, carnal? Acuérdense que en buena parte las editoriales estadounidenses viven de eso, de reimpresiones. Sí. Sí. Así que para las historias que les han pegado tiene mucho sentido. No tienes que para el fan también, porque como dices, no tienes que depender, no es que conozca algunos, pero no tienes que depender de ningún distribuidor gandalla. La verdad sí, creo que es una muy buena idea. Y es una apuesta fuerte que sea mensual y que sea en todos los títulos, ¿no? Digo, en todas sus líneas editoriales, ¿no? Y sobre todo con Vértigo, que tienen poquito tiempo. Pero creo que si hay una que se presta para eso es Vértigo, ¿no? Y también, en los otros casos, Marvel, ya sea normal, uh-huh, descafeinado, uh-huh, pues también te dice que ya se ha publicado una buena cantidad de material, suficiente para aguantar, por lo menos, ¿qué te gustará? Un añito. Yo creo que un año. Por lo menos un añito continuo de estas iniciativas Showcase para el caso de DC. DC Vértigo. Y Bestsellers para Marvel. Exactamente. Entonces yo creo que sí va a aguantar bastante. Y obviamente pues va a seguir dando. O sea, en la medida que sigues publicando cosas, pues va a seguir habiendo demanda para ese tipo de reimpresiones. Y los demás títulos, o sea, los demás recopilatorios, los Monster, los Definitive, etcétera, continúan igualito, ¿eh? O sea, eso no cambia. Y entonces, ¿en qué varía esta edición? O sea, ¿en qué es? La calidad del papel es mejor. O sea, no es mejor que, por ejemplo, que el DC Comics presenta, que es un papel más revolución. O sea, como más ok. Digo, que la calidad es mejor. Incluye portadas. Y pues, o sea, como que corrigieron en algunos casos. Por ejemplo, en el de Spider-Man no noté faltas de ortografía o cosas así. Entonces yo creo que sí le están metiendo ganas a corregir ese tipo de errorcitos, que espero que así funcione, ¿no? Y lo mejor para mí es el hecho de que, pues, quien no los consiguió, pues tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí, ese es definitivamente el mayor valor agregado. Uh-huh. Y pero que pues, puede estar en librerías. Sí, digo, y pero había, pero me quedaba la duda. Dije, bueno, entonces, ¿cuál será la gran diferencia? Ah, okay. Y es en tamaño TP. O sea, no es tamaño ni grandecito ni súper gordo, tipo ómnibus. O sea, es un TP normal, ajá, bonito silvestre. Y silvestre, exactamente. Pero no fueron los únicos. Déjame decirte que en Camite también lanzaron pues recopilatorios del material ya publicado en formato de TP. Lanzaron los, muy acertadamente, los dos volúmenes de Umbrella Academy, los que ya terminaron, y lanzaron los dos en cada uno en un TP. El de Umbrella Academy Apocalypse Suite, que es el primer volumen, y el segundo, que es Umbrella Academy Dallas, coincidentemente con la visita de Gabriel Bá y Fabio Moon, que bueno, Gabriel Bá fue el artista de Umbrella Academy. Entonces, creo que es una muy buena idea. Lo recopilaron así. Y también Halo Initiation, el primer volumen de Halo, también ya está recopilado también en un solo TP. Lo cual, pues te dice que sí, o sea, sí hay mercado para que la gente, pues que no lo compró así en su momento, pues ahora sí se anime. Y yo vi mucha gente que se llevó sus TPs, sobre todo de Halo. Pues mira, también dice que, pues, digo, el mercado sí alcanza para que saques recopilatorios. Sí. Porque, ¿cuántas veces había visto eso en México? Muy pocas. Editorial Beat creo que hizo algo así. Pero hace muchos años. ¿Te acuerdas que sacó La Muerte de Superman y luego El Regreso de Superman y El Retorno de Superman, etcétera? Y también ves que sacó Nightfall, Night's End, pero luego esos tomos los hizo en un megatomo, no sé si te acuerdas. Pero es lo que yo te iba a decir, porque no lo sacó en números individuales. No, pero esos tomos los hizo en otro tomo. Y luego hizo unos reempastados ahí medio chafones, pero pues Pero eso ya era otra historia. Bruguera también se lanzó con algo, por primera vez, con unos recopilatorios de material ya publicado, con los primeros volúmenes de Irredeemable, de Incorruptible. Entonces creo que pues le está cayendo el 20 de que tienes como que dos posibilidades de mercado, ¿no? O sea, los números sueltos. Y para los que apenas se van a integrar contigo como clientes, pues les hace el recopilatorio. Yo creo que eso es una muy buena idea. Que entonces, hasta ahorita las dos palabras de la mole, la primera es filas. Filas. La segunda es recopilatorios. Sí, totalmente. Ok, vamos bien. Vamos bien. Panini, por su lado, pues fíjate, la nota triste es un poquito la de Panini. Porque, por un lado, creo que el negocio les va bien en una parte, pero en otra no tanto. Trajeron un stand muy grande, fue un stand de dos pisos, eso me llamó mucho la atención. En el segundo piso tenían a Lucas Marangón, artista mexicano, que dibujó una serie de cómics que se llamó Tag and Bink, que está dentro del universo de Star Wars. Es como una serie cómica que publicaron en formato de pasta dura y pasta suave en el mismo evento, y estuvo firmando autógrafos, lo tuvieron ahí firmando autógrafos a Lucas. Pero el detalle triste es que la línea de cómics de Panini no está dando tanto. Ya cancelaron Witchblade, ya cancelaron Artifacts, Darkness, que bueno, se acabó. The Boys lo dejaron cancelado, que a mí eso dije, ¡ay, eso cómo me gustaba! Pero pues ni modo. Midnight, hay tres títulos que están como que en pausa, que nada más van a terminar su arco y bye, que es Aphrodite 9, El Avispón Verde y Midnight Nation, y dicen que los van a tener en pausa indefinida. En lo que les está yendo muy bien es en Star Wars. O sea, en Star Wars está vendiendo muy bien, y lo que se vende como bolillos son los mangas. Entonces, pues ya por ahí está dura la crítica de que, pues oye, pues es que ya son más Panini manga que otra cosa. Y yo, pues sí, pero pues si es lo que les vende, ¿qué van a hacer? Que no se van a aferrar. No se van a aferrar en publicar algo que no se vende, ¿no? Y ya pues salieron ahí los comentarios de que pues se está empezando a romper la burbuja. Y yo digo, pues tal vez sí, pero no de todos los títulos. O sea, de que sigue habiendo mercado para comprar cómic en español, hoy lo vi. O sea, estamos hablando de que Televisa y Camite están sacando recopilatorios. Ajá. Segundas ediciones de cosas que ya se publicaron. Sí. Bruguera también está haciendo lo propio. Yo creo que más bien la selección de títulos que estaba trayendo Panini quizá no fue la más acertada. No quizá, seguramente. Seguramente no. Casi al 100% estamos diciendo eso. Sin embargo, lanzaron ahorita un recopilatorio también de Kikas. Ese les funcionó muy bien. Kikas, en todos los conferencias y demás no estuvo personal de Panini, yo recuerdo que siempre han dicho que Kikas les funciona. O sea. Sí, básicamente todo lo que escriba Mark Millar para ellos es oro molido, ¿eh? Ahorita van a lanzar Jupiter's Legacy, traducido por Alberto Calvo. Un saludo, Alberto. Y es de Millar. Y lo de Millarworld, por alguna razón, todo se les vende bien. Wanted, Nemesis, Kick-Ass, Hit Girl, Super Crooks, o sea, como que esa línea sí les pegó. Quizá la de Top Cow fue la que no les funcionó tanto, fíjate. Tristemente, como que no jaló. Pero es que es normal, o sea, también... Yo siento que es que pasaron como que la etapa que a todos nos llega, ¿no? Estás en la adolescencia y compras todo lo que te huela cómic. Uh-huh. Y ya de repente dices, no, mejor hay ciertas cosas que ya no me gustaron y las dejo de comprar. Yo creo que lo mismo pasó con con Panini. Sí. De que hubo un momento en el que estaba de todos que están comprando un montón de licencias a pirañándose. Porque pues es lo que hay que hacer por como editorial que trae licencias. Claro, sí. Y, pero pues ya, compras varias, las que te funcionan las mantienes, las que no, pues adiós, es normal. Uh-huh. El manga les vende lo que quieras, ¿eh? O sea, es así, no han tenido broncas, ¿eh? Es que había habido una escasez de manga en los últimos años traducido al español muy grande. Sí. Y mucha demanda de eso, ¿no? Entonces yo creo que... si eso le está funcionando ahorita, pues que mejor, ¿no? Ya más adelante venden otras cosas, otros títulos, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita lo que mencionaste de Jupiter's Legacy, que es muy buen título. Sí. Pues yo creo que les puede funcionar muy bien. Uh-huh. Sí, totalmente. Kick-Ass ahí les funcionó también bastante bien. Y no dudes que van a seguir sacando los recopilatorios de Kick-Ass de cada una de las series, ¿no? Kick-Ass 1, 2, 3 y Hit Girl, ¿no? O sea, les va a funcionar perfecto. Y pues ahí está, carnal. Y pues por el lado de los artistas que nos visitaron, pues bueno, tuvimos el gusto de conocer a varios, ¿no? A Jill Thompson, por ejemplo. Babstar, que no fue a la conferencia de prensa, pero tuve el gusto de conocerla. Muy amable ella, ¿eh? Muy linda con sus fans, muy muy animosa. Lee Bermejo, me sorprendió mucho que tenía cantidad de fila estilo David Lloyd, ¿eh? ¡Órale, qué bueno! Sí, o sea, la verdad, una fila impresionante. Dexter Vines también, eso sí, yo veía que lo que le iban a firmar era Civil War y Old Man Logan, ¿eh? O sea, es lo que más le llevaban, ¿eh? Y obviamente Jay Lee, digo, no es Jim Lee, pero es Jay Lee, ¿no? Next Best Thing, ¿no? ¿No le llevaron algo de Executioner Song? Digo, ¿no viste ahí algo de curiosidad? Sí, alguien se llevó su Executioner Song original de los de... en inglés, ¿eh? ¡Uy, hijo! De eso cuando todo era bien Darks, ¿no? No, todo era oscuridad. Ah, sí. Sí, vi por ahí que le llevaron algunos de esos, pero más que nada le llevaban el Batman Superman, que es lo último que estaba haciendo, y Dark Tower. Por ahí vi varias copias de Dark Tower que le llevaban. Obviamente pues estrenó, hubo varios estrenos nacionales. Píldora Studio trajo su segundo y tercer volumen, donde dibuja nuestra amiga Raven Bazán. Corteza Editorial presentó el número 4 de Crónicas de Amaltea, y nos presume que ya el primer número de cada uno de sus títulos ya está en Comixology. En inglés, por cierto. Entonces, es una muy buena noticia porque pues le va a llegar a más gente. Sí, exacto. Dono Sánchez Almara trajo el Turbo Desafiante volumen 2. ¡Ay, qué bueno! Ya lo trajo, ya está impreso. Rulo, Raúl Treviño, estuvo presentando su sketchbook, que era Inky Ponky. Así que estaba padre, es puro trabajo a tinta, que él le queda súper bien. Digo, tuviste Nómadas del Yermo. ¿Qué más? Pues, bueno, o sea, muchos artistas presentaron aquí material nuevo. Lo que sí se me hizo muy pues curioso, pero no sé qué tan padre es decirlo, pero es que hicieron un Artist Alley A y uno B. Y en el B es como que pues, los que no cupieron en el A, o sea, no eran los más nuevos, los no tan experimentados o los que se inscribieron al final. Y estaba pegadito a la zona de videojuegos donde estuvo Xbox. Entonces, pues... O sea, ya estamos discriminando. Pues se oye medio gacho, pero sí, ¿eh? No, digo, no sé si sea la intención, pero... Es así como que, estos son los... Newbies, los B. ¿No? Los B. Pues sí. Cuestiones de espacio, no sé, pero pues sí, llamaba la atención que... Como que los que ya tenían más tiempo en la mole, como que han ido un par de veces, están en el A, sean o no extranjeros. Y los otros, pues, en el B. Es como primero A y primero B, ¿no? Digo, ahí les dejo el comentario, no sé, a mí como que no me encantó esa idea, pero pues a ver cómo le viene funcionando a la mole, ¿no? No sé, yo hubiera preferido tener un solo Artist Alley y otra zona donde era todo venta, ¿no? O sea, bueno, me hubiera gustado más algo así, pero ¿qué te puedo decir? Si no nos queremos ver sospechosistas, por decirle de alguna manera, perdón, lamentada de madre al lenguaje, pero bueno. Pues supongo que podría ser una cuestión de espacio. Ojalá. Que ya nos están dando abasto porque pues tendría cierto sentido pensarlo, porque las filas para los artistas son muy grandes. Sí. Y necesitas recorrer un poquito de espacio para ello. Por eso es que, bueno, me imagino tener a todos los artistas, todos los dibujantes, escritores y demás en una misma zona se puede volver complicado. Sí. Así que la podemos dividir en los A y los B. Ya la forma fea de ver el asunto es que están los A y los B. Sí, exacto. Lo que sí es que, bueno, esa parte estaba más tranquila. O sea, podías caminar un poco más. Un poco más. Sí, con más calma. O podías caminar, ¿no? Punto, ya, ¿no? Ya no te estaban arrastrando las masas. Sí, exactamente. Sí, era al calor de las masas, ¿eh? O sea. Y era la zona también de los videojuegos. Déjame decirte que probé el nuevo Gears of War. Bueno, el remake. El nuevo viejo. El nuevo viejo, el Gears of War Ultimate Edition. Carnal, déjame decirte, o sea, poner el control, las manos en el control otra vez y sacar la Lancer y eso, es idéntico, no hay cambio, ¿eh? O sea, realmente es una onda estética, quizá creo que viene la escena esa del Brumac, que es la que salió solamente para PC. Estéticamente se ve muy bien, o sea, luce mucho el juego, pero es el mismo juego, o sea, la verdad es que no, en ese sentido no cambia mucho, pero qué bonito es volver a encontrarte con el Escuadrón Delta y Marcus y Dom y todo. Muy padre, ¿eh? Se veía muy, muy padre. Qué macho, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y estaba el área del Wii y estaba el área de PlayStation. Bueno, de Wii no me acuerdo. PlayStation sí, pero de Wii no estoy seguro si había o no. Es muy probable porque está todo lo de Marvel Infinity. Marvel Infinity. Marvel sí. Infinity, así que pues, seguramente sería por ahí. Ah, sí. Estaba la Academia Jedi. Una actividad para niños muy bonita. ¿Qué hacían? ¿Tirar cosas con la mente? O algo así. Jugabas con tu espadita de luz acá, ¿no? Ay, qué buena. Pero eso sí, el día que entré, que me acompañó nuestro buen amigo Omar, un saludo a Omar, nos decían, oigan, es para niños, pero ¿quieren participar? Pues ahora le va, ¿no? ¿Sabes cuántos años había? Uno, y toda la bola de verdolagones de arriba de 30 años, ¿no? ¿Por qué será, no? Y sale un maestro Jedi, o sea, un chavo, un actor haciendo la maestro Jedi, como que te dan los básicos de cómo poner defensa, cómo poner guardia, cómo atacar con el sable. Nada, estuvo padre. Tengo mi diplomita de joven Padawan oficial, ¿eh? Ahora tienes que dejar una trencita ridícula. Sí, que eventualmente tendré que cortar, ¿no? Gracias a todos los dioses, sí. Sí. Ahora nada más tengo que conseguir una piedra de un color en especial para mi sable de luz y pues ya empezaremos a armarlo, ¿no? O sea, me tocó un sable morado. Ah, ese es el bonito. Si tienes que ser Jedi, te tiene que tocar o el morado o el verde. Sí, el azul es... El azul es de cretinos. Sí, y el rojo, bueno, ya... No, el rojo es el mero bueno, ¿no? Sí, es para el Sith. Sí, pues sí. Y no, lo que no he visto son anaranjados y esos... Anaranjados y amarillos son los otros. Pero eso es como que... Se ven un poco extraños. Sí, no. El bueno es el verde y el morado. Para Jedi. Sí. Mace Windu y Luke Skywalker, perdón. Sí, si quieren así como que... el que se me hacen los colores definitivos es el verde y el rojo. Ah, pues sí, cómo no. Ay, lo volveremos a ver pronto, güey. Honestamente, ya es lo que estoy esperando del año, güey. Sí. Por ahí del 18 de diciembre, o sea... El 17 de diciembre voy a estar así como que una persona normal, sin problemas, en la vida. Pero ya el 18, sale el Jedi que llevo dentro y voy a estar ahí en los tristes cines, ¿no? Sí, seguro, o sea... Ay, por favor, J.J. Abrams, no nos falles. Ay, sí. Y mira que trato de no hacerme muchas esperanzas. Sí, no, ir lo más cauto posible, definitivamente. A ver. Pues así es, carnalazo. Pues, okay. Pues mira, pues eso en grandes rasgos fue un poquito de la mole de Comic-Con de este año. Y pues los queremos dejar con los audios que tenemos por ahí grabados. Y antes de eso, pues les queremos dar el ganador, ahora sí, después de 2 semanas, del Funko de Flash, cortesía de Freaky Universe. Sí, porque sí se lo habían ganado, pero no hemos podido decir. Ajá. Y bueno, el ganador, el problema que tengo con el nombre del ganador es que no sé cómo se llama. El ganador es Lata Radio. Ah. O sea, o Radio Lata, o no sé. Pero tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. O sea, qué mal soy eso, ¿no? Así de, pero tú sabes. Tú sabes quién eres, Lata Radio. Así que comunícate, mándanos un mail a elcafecomiquero@hotmail.com diciéndonos tu nombre real, tus datos, para que nos pongamos de acuerdo. Para publicarlos. No, no es cierto. No, bueno, no, al menos tu nombre, ¿no? Pero para ponernos de acuerdo con este... Porque a mi hermano le encanta publicar cosas personales. Sí, números de cuenta y todo el rollo. Sí, claro. Y para ponernos de acuerdo con Freaky Universe para que te hagan entrega o envío de del Funko de Flash. Y hay que resaltar, las respuestas que dio todas fueron correctas. La primera era cuál era el nombre completo de Barry Allen. Y es Bartolomeu Henry Allen. Para nombrecito, ¿no? La otra era cuál el nombre de Murmur, un personaje, un villano creado por Geoff Johns, y era el doctor Michael Christian Amar, que es un cirujano que se cosió la boca, porque no odiaba el sonido en general, y le su propia voz más. Y la otra era cuál era el velocista que se llamaba Quicksilver originalmente, que pues obviamente cuando pasó a DC no se le pudo dejar ese nombre, que es Max Mercury, que es el tío de Bart Allen, el 1, 2, 3, 4 Flash. El 1, 2, 3. Y ¿cuál es la diferencia entre los poderes pues del Reverse Flash y del Profesor Zoom? Eso sí está no, eso yo no tenía ni una triste idea, ni tantita. Ya hasta cuando me la dijiste me quedé de ¿en serio? Okay. Sí, o sea, el hecho es que el Reverse Flash tiene la Speed Force pero negativa y usa sí corre rápido y el otro no se mueve en el tiempo. Se desplaza en el tiempo de manera rápida y parece que está yendo a gran velocidad. Y la última era, pues, ¿quién era el personaje del doctor, el profesor? Es Hunter Solomon, que se llama Zoom, no es doctor, es ¿Pero qué era el nombre del velocista de los marcianos blancos? El velocista de los marcianos blancos, exactamente, perdón, es Zoom. Zoom. Zoom con U. Con U y con diéresis, que es el de los marcianos blancos de la etapa de Grant Morrison, ¿no? Entonces, pues ahí están 5 preguntas referentes a Flash, todas bien contestadas. Fue el primero en llegar. Fue el primero en llegar por parte de Lata Radio. Y pues ya, se llevó su Funko Pop de Flash, cortesía de Freaky Universe. Y pues no se despeguen del programa porque la próxima semana tendremos una nueva trivia con un nuevo Funko que también nos regala Freaky Universe. Así que estén muy al pendiente, carnal. Ah, sí, exactamente. Y pues sin más, carnal, pues nos vamos con estos audios que tenemos de la Mole Comic Con. No queremos más que decirles, pues, gracias por su paciencia, gracias por haber aguantado una semanita sin café. Pero ya para la semana que viene, ya después de este especial de la Mole, pues retomamos actividades como Neptuno manda, ¿no? Sí, ya regresamos a la temporada regular. Exactamente. Y pues bueno, carnal, pues no queda más que decirles que pues el mundo de la Mole sí que fue un mundo extraño. De extraño de filas. Extraños de filas sobre todo, pero pues créeme que lo van a mantener así. Pues gracias. Totales. Hasta la próxima. Amigos del Café Comiquero, estamos aquí con Jill Thompson, dibujante para títulos como Sandman, Wonder Woman, Scary Dot Mother y Dead at Death's Door. Y pues vamos a comenzar con la entrevista. Hello Jill, thank you for being here with us in La Mole Comic Con. Hello, mucho gusto. So Jill, the first time I saw your work was in the Sandman title, in the Brief Lives story arc. How did you get that work with Neil Gaiman? How did you approach, or did he approach you, or what was it? He definitely approached me, but not personally. I was working on Wonder Woman at the time, and Karen Berger was editing Wonder Woman as well as Sandman, because there was no Vertigo at that point. And Neil would occasionally come into the office and see artwork that that was in her office, and he liked my artwork. But I was working on Wonder Woman, and my editor was Tom Pyre, okay, eventually, because Karen started and then she was kind of the main editor, and the person that edited Wonder Woman was Tom Pyre. And I was under an exclusive contract at the time. But I guess every time Neil came into the office, he would ask, was I done with Wonder Woman yet? Because he would like to use me for a story arc of Sandman. But no one ever told me about it. And then also 1 year I met him in San Diego, and a fan had showed him a drawing that I had done of Death that he liked, and then again he would ask, is Jill available? I would like to use her for an arc on Sandman, and the answer answer was she's still working on Wonder Woman. But then my editor changed from Tom Pyre to Dan Thorsland. And when Neil came into the office and asked, Dan called me up right away and said, did you know Neil Gaiman's always asking if you're available to draw Sandman? And I started sweating because I loved Sandman. It was my favorite comic. And I was like, are you serious? And he said, yeah. He goes, and I guess Tom was always telling him, no, you were busy, but I think you would be better on this book. Not that you're not good on Wonder Woman, but I think you're really suited for that. And I'm going to see if I can get you out of the last couple issues of your contract and just kind of move the contract over for Sandman so you can start. Wow. And that's how it happened. So it was arranged that way. And then Neil contacted me soon after that, asked me what I liked to draw, what types of things did I like to draw, because one of the best things about Neil Gaiman is, as a writer, when he works with an artist, is he likes to work for the artist's strengths. So he will make sure he tells the story in a way that, well, for me, makes it so easy to draw. It was a breeze. It never felt like work when I was working on it. And no pun intended, it was a dream job. And it was a collaboration I wished never ended. I could have finished that entire series. I begged him when my storyline was nearly over. I was like, please let me continue on. Yeah, and he said, I can't. I've promised the other arcs to other people. And he said, I don't care about those people. I just care about me. You know I could do this. I could finish it. And he said, you would do a lovely job, but I have to give it to the people that I told them I would. And it was really sad because I didn't want to leave. But they're amazing workings, the Sandman. I love that book. Thank you. Those characters are very near and dear to my heart. So much that you created the little versions of the characters, right? The little Death and little Sandman, right? The first appearance of little Sandman and little Death was in my very first issue of Sandman, and it was where Daniel, who eventually becomes Sandman at the end of the series, was a baby, and he ends up wandering into the dreaming, and Cain and Abel end up trying to tell him stories and take care of him, and Cain tells kind of a horrible story, and Abel tells this cute story of when Dream and Death were little and they went walking, and Neil asked me in the script, in the art direction, to draw them kind of in the style of Sugar and Spike by Sheldon Mayer, and I called him and said, do you want them to look like Sugar and Spike, or do you want them just to look really cute? And he said, I want them to look really cute. And I said, well, you know what's really cute? The cutest of all is Japanese chibi characters are the super cutest. And he said, I don't know what this is. And I said, you know Hello Kitty? Hello Kitty is the cutest. And there's all these other characters that are cute like this, in this style. And he said, well, you draw what you think is the cutest, and then that's what we'll have. And so I started drawing them in what I thought was a little manga chibi style, the very first appearance. And then after I did that, everyone loved those two versions of them. So I drew the whole family that way and sent it to Neil. And Neil then started taking that piece of artwork around to his signings. And he would have the shop owner make copies of the art. And he would sell them for charity of CBLDF. And it was so popular before it got started that I kept telling people at DC, we should make a book of this. And finally, like 10 years after it had appeared, was when they said, okay, let's do some books. And I did The Little Endless Storybook. And then followed up by Delirium's Party. And also The Dead at Dead Store, which is a lovely manga work. I mean, you have like a lot of styles, like comic book, manga. It's amazing how you change your styles. Well, I changed my styles kind of unintentionally. I am a graduate of the American Academy of Art in Chicago, and this was a school that's founded on the principles of Andrew Loomis. So what they were trying to teach you there is to be the illustrator that gets the job. So your portfolio was supposed to have a lot of different techniques in it, like you would know how to do black and white stippling art, or pastels, or watercolor, or oils, because they were trying to send you out into a different world of illustration, where illustration was used for magazines and newspaper ads and stories and all sorts of things. And they wanted you to be able to walk into any place that needed someone to do a job and be able to do it. And it wasn't until Karen asked me to do the manga, the Death's Door manga, that I realized, oh, I'm doing what my school taught me, because I never plan on working in a different style. Like when I draw Sandman, it's different than the way I draw Wonder Woman, and different than the way I draw Scary Godmother, and different than the way I draw Beasts of Burden, and then of course completely different than the manga style, which is me going, I can do that. I know I can do that. It's just after reading the script what comes out. So I never plan it. It's just what happens. And it's worked pretty well for me. Actually, it looks beautiful, actually. And finally, about the Scary Godmother, here in Mexico, we've barely heard about the Scary Godmother. Oh, no. Well, good. You'll get a chance to discover her now. Yeah. Well, we saw that there are two TV specials made by Cartoon Network. But what's about the Scary Godmother? Can you introduce us to the character and the book and the comic book? Okay. Do you have Halloween here? Yeah, we do have the Halloween and Dia de Muertos. Yeah, I love the Dia de Muertos. I've stolen that. I celebrate that. That's me. I have my ofrenda. But Scary Godmother is like your fairy godmother, but for Halloween. Okay. And the premise of the book, I made it for my niece when she was born, because I wanted to give a gift to the baby. And I also wanted to be her godmother. Now, at the time, I dressed a lot more goth than I do now. So I was, and Neil Gaiman was not the only person that had cornered the market on leather jackets. I used to wear my black motorcycle jacket in the summer all the time, because I loved it. And it was really well worn and a very nice, and I still wear a lot of black, but I like color too, and my hair was a lot bigger than it is now. Okay. And I thought about myself standing in the back of a church dressed in my black with my crazy hair and my big platform shoes, and I said these words out loud: I'll be a pretty scary godmother. And the minute I said those two words together, I immediately got a picture of this little fairy with a black tutu, and she was like, she had a witch hat and little bat wings instead of like little insect fairy wings. And I was like, wow. And I drew her. And the second time I drew her, she looked like she always does now. But once I had her done on paper, I thought, wow, what can I do with that? And I thought, oh, well, she's the person that teaches you how not to be scared, or it's okay to be scared, or sometimes things that are scary are not what they seem. And then I could do something with a haunted house and ghosts and spirits and all the cool paranormal things that I like. Plus, I could, and I'll make a book for the baby. And ideas just started coming. And then once I had all these ideas, I realized, I finally have my own character. And what a beautiful character it is. It was a happy accident. And I never got to be my niece's godmother, but she's my one of my very favorites. She's proud to be Hannah, and she's going to be 20 now. So next year she'll be 20, and so will Scary Godmother. Oh my God! And if you like funny satire, kind of goth, kind of spooky monsters, the two volumes from Dark Horse Comics and the Spanish edition from Norma Editorial, which I know is Spain Spanish, it's not Mexican Spanish, it's not Argentinian Spanish, but it's some Spanish. It might be hard to get it here. A lot of people have said we have never seen it, but it is translated to Spanish. But the two volumes with all of the Scary Godmother stories are available from Dark Horse Comics, and I think they're also available digitally for download. Wow. So you have one book that has like nearly 300 pages of full color painted artwork, and then a lot of art from the show and things that I worked on from the show. So you'll get to see all of these in the process from the animated special, and then one soft cover volume that has all of the black and white comic art that was completely different than the color work. So there's nearly 500 pages of stories that people have never seen that go along with the two specials that you might have been able to see, which I know still air on Cartoon Network, and they air kind of other places too, but someone has uploaded them onto YouTube, so if you really want to watch them, you can see both of them. Absolutely. I just hope that a Mexican publishing takes the rights for that, and something it would be beautiful to have it here. We have the contacts. Maybe we can do something with it. There to be Mexican versions. There's just, I recently received French editions of it. There's a Portuguese edition. There's the Spanish-Spain edition. There's a couple German ones floating around. It may have been very limited that they did it. And I would love to see it in more places, in more languages, like with the language that was more accurate to wherever it was supposed to go. Because I think all of the world needs a little bit of Scary Godmother. Absolutely. Thank you so much, Jill. I mean, it's been a pleasure. Thank you. It's a great story about Scary Godmother and how you got to it. That's the cutest story ever. Come on. Yeah, absolutely. Well, hopefully you'll be able to translate this. I know that I kind of talk all over the place, and I always feel bad for whoever's doing my traduction. Yeah, I'm the one to do that. No, it's okay. It's okay. Okay. Thank you so much, Jill. So, can you say hello to El Café Comiquero? It's our podcast. El Café Comiquero? Hola, El Café Comiquero. This is Jill Thompson. I love you. I took 3 Spanish classes. I'm taking Spanish now. It's a little late, but I'm determined to speak. Yeah, and none of the words that I've learned, I've even know some verbs, are coming back to me right now that I need to say that. So I can think of all the French I know and all the Italian I know, but never the Spanish I know when I need to know. Because if I said te amo, I love you. Te amo. Oh, thank you. Thank you so much, Jill. Fans. Todos los fans, everyone. Okay. Thank you so much, Jill. Hola, Jill, gracias por estar con nosotros en la Mole Comic Con. Hola, mucho gusto. La primera vez que vi tu trabajo fue en el título de Sandman, en el arco de historia de Brief Lives. ¿Cómo conseguiste ese trabajo con Neil Gaiman? ¿Tú te acercaste o él se acercó a ti? ¿Cómo fue? Definitivamente él se acercó a mí, pero no personalmente. En aquel tiempo estaba trabajando en Wonder Woman y Karen Berger estaba editando tanto Wonder Woman como Sandman, porque no existía Vértigo en ese entonces. En ocasiones Neil venía a la oficina y veía mi trabajo, ya que estaba en su oficina y le gustaba lo que hacía, pero yo estaba con Wonder Woman y mi editor fue Tom Pyre eventualmente. Empecé con Karen, pero ella era como la editora principal y el que hacía el trabajo de edición era Tom Pyre. Yo tenía exclusividad en ese tiempo, pero creo que cada vez que Neil entraba a la oficina preguntaba si ya había acabado con Wonder Woman, porque quería que hiciera un arco de historia en Sandman, solo que nadie me había dicho nada. Además hubo un año en donde lo conocí en San Diego y un fan le mostró un dibujo que había hecho de Death y le gustó. Y otra vez preguntó si podría hacer un arco para Sandman, pero yo seguía con Wonder Woman. Entonces cambié de editor de Tom Pyre a Dan Torsland y esta vez cuando Neil preguntó nuevamente si estaba disponible, Dan me llamó a su oficina y me dijo, ¿sabías que Neil constantemente pregunta si está disponible para dibujar Sandman? Y empecé a sudar porque Sandman era uno de mis cómics favoritos. Le dije, ¿sí? Y entonces me dijo, ¿sabías que Tom siempre le decía que estabas ocupada? Pero creo que lo harías muy bien en ese cómic. No es que no lo hagas bien en Wonder Woman, pero creo que este título te quedaría. Déjame ver si puedo mover los últimos números de tu contrato para hacerle espacio a Sandman y que puedas empezar. Y así es como sucedió. Se arregló de esa manera. Neil me contactó poco después preguntándome qué me gustaría dibujar, porque algo de lo mejor acerca de trabajar con Neil Gaiman es que le gusta trabajar para las fortalezas del artista. Asegurarse de contar la historia para que, al menos para mí, fuera algo sencillo de dibujar. Era como una brisa, no se sentía como trabajo. Perdón por la expresión, pero era como un trabajo de ensueño. Fue una colaboración que hubiera deseado que nunca acabara. Podría haber terminado la serie completa y cuando se acercaba el final de mi historia le supliqué que me dejara continuar, pero me dijo que ya había comprometido el arte a otras personas. Yo le dije, no me importan las demás personas, sabes que puedo terminarlo. Él me dijo, haces un trabajo maravilloso, pero ya di mi palabra a otras personas, y para mí fue muy triste porque no quería irme. Hiciste un trabajo maravilloso en Sandman, me encantaba ese cómic. Gracias, esos personajes son muy queridos y cercanos a mi corazón. Tanto así que creaste las versiones en pequeño de los personajes, ¿verdad? La pequeña Death y el pequeño Sandman. La primera aparición de la pequeña Death y el pequeño Sandman fue en mi primer número de Sandman, cuando Daniel... Ups, spoilers. Daniel, quien eventualmente se convertiría en Sandman, viaja al mundo del sueño y Caín y Abel le cuentan historias y lo cuidan. Caín cuenta una historia horrible y Abel cuenta una historia muy bonita de cuando Death y Dream eran pequeños. Neil me pidió en su script que los dibujara en el estilo de Sugar y Spike de Sheldon Mayer, así que le llamé y le pregunté, ¿quieres que se vean como Sugar y Spike o que se vean muy tiernos? Me dijo que quería que se vieran muy muy tiernos, así que le dije, ¿sabes qué es lo más bonito de todo? Los personajes chibi japoneses son lo más súper bonito. Él me dijo que no sabía qué era eso y le dije, ¿conoces a Hello Kitty? Es lo más lindo y tierno y hay muchos personajes en ese estilo. Me dijo que lo hiciera lo más lindos posibles y es lo que obtuvimos. Así que los empecé a dibujar en ese estilo chibi manga en su primera aparición y a todos les encantó esa versión, así que dibujé a la familia completa de esa manera y se la envié a Neil, quien empezó a llevar ese dibujo a sus firmas de autógrafos. Luego pidió que le hicieran copias y empezó a venderlas para obtener fondos de caridad para el Comic Book Legal Defense Fund. Se volvieron tan populares que yo le decía a la gente de DC que teníamos que hacer un cómic de esto. Y fue hasta 10 años después, cuando por fin sucedió, hice primero el Little Endless Storybook, seguido de Delirium's Party. Y después hiciste Death's Door, en un bonito estilo manga. Es asombroso cómo cambias de estilo entre cómic, manga, etc. Bien, cambié mi estilo sin darme cuenta. Me gradué de la American Academy of Art en Chicago. Esta escuela estaba fundada bajo los principios del Angel Lumos. Lo que tratan de enseñarte es a ser el ilustrador que consigue el trabajo. Así que tu portafolio debe tener una variedad de técnicas. Blanco y negro, pastel, óleo, acuarela. La idea era enviarte a un mundo diferente, donde la ilustración se usaba para revistas, periódicos, historias y muchas cosas. Que fueras alguien que supiera hacer el trabajo y pudiera hacerlo. Y no fue hasta que Karen me pidió que hiciera ese manga que me di cuenta de que estaba haciendo lo que mi escuela me enseñó, porque nunca planeé trabajar en un estilo distinto, aunque cuando hice Sandman no era igual a cuando hacía Wonder Woman, o ahora que dibujo a la Scary Godmother o dibujando manga. Sé que lo puedo hacer, pero no lo planeo. Solo sucede después de leer el script y me ha funcionado muy bien. De hecho se ve muy hermoso. Finalmente, acerca de Scary Godmother, en México casi no sabemos nada de ella. ¿Oh no? Bueno, al menos ahora tendrá la oportunidad de descubrirla. Sí, vimos que existen dos especiales de TV, hechos por Cartoon Network. ¿Pero de qué se trata Scary Godmother? ¿Nos puedes hablar del personaje, los libros y los cómics? ¿Tienen Halloween aquí? Sí, tenemos Halloween y Día de Muertos. Sí, yo también celebro Día de Muertos, tengo mi ofrenda. Bien, Scary Godmother o la bruja madrina es como el hada madrina pero del Halloween. Y la premisa del libro lo hice para mi sobrina cuando nació, porque quería darle un regalo a la bebé y quería ser su madrina. En aquel tiempo me vestía más gótica que ahora. Neil Gaiman no es el único que se viste con chamarra de cuero negro. Yo también tenía mi chamarra de motociclista y la usaba en el verano todo el tiempo porque me encantaba. Todavía uso mucho negro, pero en aquel tiempo tenía el cabello más largo aún. Así que me imaginé a mí misma con mi chamarra negra, mi cabello loco y mis zapatos de plataforma. Y dije estas palabras en voz alta. ¡Ja! Sería una madrina más bien terrorífica. Y en el momento en que dije esas palabras, me vino a la mente la imagen de una pequeña hada con un tutú negro, sombrero de bruja y alas de murciélago en lugar de alas de insecto, y la dibujé. La segunda vez que la dibujé se veía como se ve hoy, y pensé, ¿qué puedo hacer con ella? Y pensé que ella sería la persona que te enseña a no tener miedo, o que está bien tener miedo, y que las cosas no siempre son lo que parecen. Entonces tenía la oportunidad de hacer algo con fantasmas, espíritus y cosas paranormales que me gustan, además de que tendría un libro para la bebé. Las ideas empezaron a fluir, y cuando me di cuenta ya tenía mi propio personaje. ¡Y qué maravilloso personaje es! Fue un accidente feliz. Nunca fui madrina de mi sobrina, pero ella es de mis favoritas. De hecho, cumplirá 20 años el año entrante. Así que si les gusta lo divertido, la sátira, lo gótico, monstruos... Hay dos volúmenes de Dark Horse Comics, además de la versión de Norma Editorial. Ya sé, es español de España, no es de México o de Argentina, y sé que es algo difícil de conseguir, pero están disponibles esos dos tomos de Dark Horse con todas las historias de la Scary Godmother. Además de que me parece que ya está disponible en descarga digital. Así que si tienes un libro de aproximadamente 300 páginas a color, que incluye arte que se hizo para el especial de TV, y otro con todos los cómics que se hicieron en blanco y negro. En total, hay más de 500 páginas de historias que seguramente no han visto, y que complementan los especiales de TV que ya vieron en Cartoon Network. Creo que incluso alguien los subió a YouTube por si quieren verlos. ¡Absolutamente! Ojalá que alguna editorial mexicana tuviese los derechos, sería padrísimo tener esa obra aquí. ¿Y dónde están esas editoriales? Tengo los contactos, quizá podamos hacer algo. Quisiera ver versiones mexicanas. Acabo de recibir la versión en francés y portugués, la española. Hay algunas en alemán, muy limitadas. Quisiera ver la obra en muchos otros idiomas o en el idioma de la región al que se supone que va dirigido, porque creo que todo el mundo necesita un poco de la Scary Godmother. Muchas gracias, Jill. Ha sido un placer. Es una gran historia acerca de la Scary Godmother y cómo llegaste a ella. Es la historia más bonita, ¿no? Absolutamente. Ojalá puedan traducir todo esto. Sé que hablo mucho y por todos lados. Me siento mal por lo que le toca hacer mi traducción. Yo soy el que lo hará, así que no hay problema. ¿Podrías mandar un saludo al Café Comiquero? Hola, Café Comiquero, soy Jill Thompson, los quiero. Okay, amigos del Café Comiquero, estamos aquí con Angie Knight. Y pues Angie, thank you for coming here to Mexico again. Thank you for having me. So why did you decide to come back to Mexico? I mean, you were in Yucatan also, in another convention too? Yes, I was at Yucatan last year, and it was great, but I decided to come back this year as well, because, well, especially they invited me, and I really liked my time here 2 years ago, and that's why I decided to came back, because people are really, really nice, so they are, like, really amazing, so I decided to came back because of the people, because I want to meet them again and want to talk with them and like to want to take photos with them, because a lot of people requested, like, oh, I couldn't take a photo or couldn't meet you 2 years ago, so I can meet you like this year. So, and it really feels well. I really feel honored that people are like my work, and they're coming to the conventions because they want to meet me. So it's really an honor for me. Last time you were here with a Supergirl costume, the Power Girl costume, and another one, I don't remember which one that's right. Lady Sif from Thor. Lady Sif from Thor. Which ones are we going to see this time around here in La Mole? This year I brought Kasumi from Dead or Alive, Harley Quinn from Infinite Crisis. It's a game, like a pajama version of it. It's right. More like comfortable costumes. Yeah, it's like kind of like a pajama, right? Yeah, it's like a pajama. So it's not. It's for Sunday, for my last day when I'm getting tired. And I brought Nami from One Piece. Nami from One Piece. Yeah. Just, so it's like a video game, anime, and comic lineup. Yeah, that's a good one. Speaking about the characters, which one is your favorite to cosplay among these three? Among these three, I really like my Kasumi cosplay better among these three, because Nami and Harley Quinn are made within 2 days, so I was really rushed. But Kasumi, it take me a lot of time, because I made the wig, and yes, I made the wig for the updo ponytail. It was my very first time to like working with a wig, and I made a painting job on the front part and the back part, so I'm really proud that I could make that kind of costume, so that's why I prefer that one among these three. And also for the Kasumi cosplay, you made like applications in the fabric, right, or something, like painting or something on it? Yes, I made the painting on the front and on the back as well, and I actually made a prop, a small tanto, but I couldn't bring this to Mexico because of the airport. Airport regulations and stuff, yes, right? Yes, I didn't want any trouble. And well, something that was really surprising for us here in Mexico is that you are the only cosplayer that is not actually charging money for the pictures, for taking a picture with you. And believe me, that's something that we appreciate. And how is it that you don't charge for that? I mean, it's everybody does it. Why don't you, right? I don't know. I don't feel it's right, or I don't know, because in Europe people don't really charge for photo, and I'm just happy if anybody wants to take a photo with me. So I don't know. I just don't recharge it. If people want to support my work, they can buy a print, but I don't want to force them that give me all your money, because I'm here, like, I'm not that kind of person who charge for it. I'm just like, okay, you want a photo, okay, come and take a photo at my booth. So guys, if you're listening, make sure to buy a print or two or three or whatever they got, right? Yeah, but no, if they want, they can. Yeah, so which prints do you have available now? Oh my god, I have 20 kind of prints. Okay. So many to choose from? Yeah, they can choose from, like, I have Kasumi, I have some new ones which I never even published online, so they are like debuting here in La Mole Comic Con. They are like the Nidalee pictures, and I have like all my costume, all my photoshoot pictures, so they can find anything they want. I have comic characters, video game characters, anime characters, or original ones. Yeah. Okay, thank you. Thank you so much, Angie. And finally, can you say hello to our Mexican audience in El Café Comiquero? Hola, El Café... What? El Café Comiquero. El Café Comiquero? Okay, hi, El Café Comiquero. It's nice to meeting you. Thank you so much, Angie. It's been a pleasure. It's been my pleasure. Thank you so much. Thank you. Angie, gracias por venir a México. Gracias por recibirme. ¿Por qué decidiste regresar a México? Me parece que estuviste en Yucatán, también en otra convención. Sí, estuve en Yucatán el año pasado, pero decidí volver a México porque me invitaron y me gustó mucho, mucho mi tiempo aquí el año pasado, porque la gente es muy linda. Quiero encontrarme con ellos otra vez, hablar con ellos, tomarme fotos. Hubo gente que me decía que no se pudo tomar una foto la vez pasada y me honra que la gente le guste mi trabajo y quiera venir a la convención a conocerme. En verdad es un gran honor para mí. La vez pasada que estuviste aquí trajiste el cosplay de Supergirl, Power Girl y una más que no recuerdo. Lady Sif de Thor, cierto. ¿Cuáles son las que, cuáles vamos a ver en esta vez en la mole? Este año traje a Kasumi de Dead or Alive, Harley Quinn de Infinite Crisis, es un videojuego, y es como una pijama, es de los trajes más cómodos. Es como una pijama, ¿verdad? Así es, para el domingo, cuando sea el último día y esté cansada, y finalmente traje a Nami de One Piece. Así que es una alineación de videojuegos, anime y cómic. ¡Wow! Eso está muy bien. Hablando de los personajes, ¿cuál es tu cosplay favorito de estos tres? Me gusta más el de Kasumi entre estos tres, porque Nami y Harley Quinn se hicieron en pocos días y fue algo apresurado, mientras que Kasumi me tomó mucho tiempo. Yo hice la peluca con todo y la cola de caballo. Fue mi primera vez trabajando con una peluca y también hice el trabajo de pintura del frente y la espalda. Estoy muy orgullosa de que pude hacer este tipo de traje y por eso la prefiero entre estos tres. También para traje de Kasumi hiciste aplicaciones en la tela, ¿cierto? Sí, yo hice la pintura del frente y de atrás y también hice un prop. Es un pequeño tanto, pero no pude traerlo a México por las reglas del aeropuerto. No quise tener ningún problema. Algo que nos sorprendió aquí en México es que eres la única cosplayer que no está cobrando por las fotos contigo. Créeme que es algo que valoramos. ¿Cómo es que no cobras por ello? Todo el mundo lo hace. No siento que sea lo correcto, porque en Europa la gente no cobra por fotos. A mí me hace feliz que alguien quiera una foto conmigo. Si la gente quiere apoyar mi trabajo, pueden comprar un print, pero no quiero forzarlos a que me den todo su dinero solo porque estoy aquí. No soy ese tipo de persona. Si quieren una foto, acérquense a mi stand. Así que si están escuchando, asegúrense de comprar un print, o dos, o tres, los que sean. No, no, solo si lo desean. ¿Qué prints tienen disponibles ahora? Tengo 20 tipos de prints, muchos de dónde escoger. Así es, tengo de Kasumi, algunos que no he estrenado y que estarán debutando en la Mole Comic Con. Están las de mis photoshoots, tengo personajes de cómics, anime, videojuegos, algunos originales. Muchas gracias, Senji. Finalmente, ¿podría saludar a la audiencia del Café Comiquero? Hola, Café Comiquero, es un placer conocerlos. Buenas tardes, seguimos con nuestro programa de conferencias y la que sigue es Bajo la Sombría de los Cielos Fantásticos con Atlantis y la Sombra. Y luego los géneros que hablé más de común son artistas multipremiados, encontramos como Umbrella Academy, Casanova o Dave Driver, y pues los dejamos en esta conferencia que va a estar dirigida por Jorge Torralí. Vamos a recibirles con un aplauso. Interesante, se preguntaba por qué Gabriel y Fabio tienen máscaras hoy. Ayer nos vimos a las luchas a ver justamente ese combate, estuvo buenísimo y obviamente ya sabrán quién ganó. Gabriel fue el ganador. No sé, nos cambiaron los letreros, ¿verdad? Sí, están correctos, están a través de nueva cuenta. Nos quieren confundir más, como si no fuera suficiente la máscara. Así como los primeros, nadie sabe quién es quién. Les doy una brevísima introducción de quiénes son nuestros invitados. Originarios de Sao Paulo, Brasil, los señores Fabio Moon y Gabriel Mann han usado el lenguaje del cómic para narrar historias desde hace más de 15 años. 2008 fue el año que marcó su salto a la fama, ya que ganaron el premio Eisner a la mejor antología por 5, Five, título autopublicado que lo reunió con títulos con talentos, como Becky Clunan, Vasilis Lodos y Rafael Grampa. En la misma noche, Fabio Moon ganó Eisner a mejor cómic digital por Sugar Shock, escrito por Josh Whedon, mientras que por su parte, Gabriel Ba ganó junto con la estrella de rock Gerard Wayne de Eisner a la mejor serie limitada por Umbrella Academy Apocalypse Suite, publicada actualmente en México por Editorial Camille. Por si fuera poco, ese año también recibieron el premio Jabuti. Por su adaptación de la novela Lealist. ¿Lo dije más o menos decente? Lealist. Lealist es el extranjero, el alienista de Joaquín Machado de Asís. Además de haber publicado su trabajo en 12 idiomas, ambos han trabajado con autores reconocidos del medio, como Mark Fraction y Mike Mignola, en títulos como Casanova, BPRD 1947 y BPRD Vampire, respectivamente. Su aclamada miniserie del Tripper del 2011, que se acaba de publicar, ya la pueden encontrar aquí en la Mole Comic Con, en el stand de Vertigo Comics México, de Editorial Televisa, recibió los premios Eisner, Eagle y Harvey a Mejor Historia, además de recibir el premio a Mejor Cómic en el Festival de Les Utopiales de Nantes, en Francia, y ser parte de la selección oficial del Festival Internacional de la Bande Dessinée, el nombre que reciben los cómics, las historietas en Francia, en el Festival de Angoulême, uno de los más importantes a nivel mundial en el año de 2013. Recibamos con otro aplauso a nuestros invitados. Me gustaría soltarles una primera pregunta que tenía ya pensada desde que me avisaron que iba a tener la oportunidad de platicar con ustedes. Su niñez en Brasil, ¿qué cómics leía? ¿Qué historietas podían encontrar ustedes fácilmente en Brasil? ¿Y cómo decidieron ser artistas de cómics? ¿El poder tener acceso a estos primeros cómics tuvo que ver con dedicarse a eso después? Bueno, buenas tardes. Cuando éramos chicos, se podía buscar todos los tipos de cómics en los kioscos, era muy fácil buscar, tenía un poco de todo, tenía el cómic brasileño más grande es para chicos, pero después también podía encontrar los superhéroes, un poco de cómic de Europa como Muebios, Manara, Elemento, había mucho también un tipo de cómic más alternativo, más underground brasileño, que nos ha influenciado mucho porque la editorial se pasaba en São Paulo, en Brasil, identificamos con las historias, con los personajes, porque se podía pasar con nosotros también. Verdad que no, nosotros vimos todo lo que era de cómics en este tiempo. No había manga todavía. Manga llegó a Brasil en los años 90, y esto es los años 80. Estamos viendo en la pantalla imágenes, son portadas de Casanova. ¿Y qué nos pueden platicar? ¿Qué nos quieren compartir al respecto de este pues, muy importante título para ambos? Casanova es un título de ciencia ficción, mezclado con espionaje, muy difícil de comprender, que es escrito por Matt Fraction. Fue el primer trabajo que hicimos para los Estados Unidos, que era una serie mensual. Y con esto fue el primer trabajo que nos forzó a tener un ritmo de trabajo más fuerte, más intenso, y también donde vimos el resultado de haber un cómic todo el mes. A los ojos del público, del lector, que acompaña la historia todo el mes, que es diferente de hacer una novela gráfica, poner en la librería, en las tiendas, y en fin, cuando se lanza, hay mucha atención, pero después hay que caer, con una serie mensual, todo el mes, en el ojo del público. Con Casanova fue la primera vez que esto se pasó con nosotros. Sin embargo, me imagino que ese no fue su primer cómic que trabajaron juntos. ¿Antes de Casanova ya habían hecho equipo o cuál fue la primera vez en la que se unieron para crear una historieta, un cómic? ¿Cuál habrá sido? ¿Juntos o separados? Juntos, como equipo, vamos. Bueno, somos gemelos, hemos nacido juntos, crecido juntos, empezamos a dibujar juntos, leer cómics juntos, hacer cosas juntos era natural, no era una cuestión. Entonces cuando empezamos a trabajar en los cómics, lo hacíamos juntos. En Brasil, todos los primeros trabajos que más llamaron la atención, los hicimos juntos. Pero en los Estados Unidos, lo primero que llamaron más atención, hicimos para, porque eran proyectos un poco más comerciales, diferentes del tipo de historieta que nos gusta hacer, de vida cotidiana, de día a día, de relaciones, relacionamientos. Pero en el Estados Unidos hicimos un proyecto que se llama Smoking Guns, que era un proyecto de gangues de mujeres que venden cigarrillas. Entonces hay mujeres, armas, coches, violencia, acción. Era un tipo de historia que nosotros escribimos, una chica que ha escrito. Sí. Por causa de este proyecto, fuimos llamados para hacer Catanova. Y ahí yo fui a dibujar. El otro dibujaste Pablo. Catanova yo dibujé el primero, en la primera temporada. Por cada Catanova fuimos llamados para hacer Umbrella Academy. Entonces, entre tres proyectos más diferentes, más comerciales, un poco más pop, porque la historia que hacíamos juntos llamar más atención en el Estados Unidos, porque son más comerciales, porque eran semi-mensuales. Entonces, mucha gente conoció nuestro trabajo separado. Primero, en los Estados Unidos. Después conocíamos The Gripper, por ejemplo, que hicimos juntos. Fue como una sorpresa a los lectores. Justamente ahorita estamos viendo imágenes de Umbrella Academy, la portada de los compilatorios de los, obviamente, de los dos tomos publicados hasta el momento. Justamente tengo una pregunta al respecto. Siendo, bueno, como todos los que estarán aquí, me imagino, saben, este cómic fue escrito por Gerard Way, quería preguntarte, Gabriel, ¿tú consideras que hay, o has notado, si existen dos tipos de lector para este cómic en particular? O el lector casual de cómics y aparte el fan de My Chemical Romance, ¿cómo lo recibió? O sea, ¿tú crees que hay algún abordaje, por decirlo así, distinto? Si es que acaso hay alguno, y quería que nos platicaras si hay alguna anécdota interesante que te haya sucedido con, en sesiones de firmas con los fans de este cómic de My Chemical Romance. Bueno, verdad que mucha gente que era fan de My Chemical Romance, he leído su primero cómic con Umbrella Academy. Muchos. Pero el bueno es que casi todos de estos continuaron a leer cómics, leer nuestros trabajos, otros cómics. Entonces, Umbrella Academy ha traído muchos nuevos lectores para los cómics, y eso yo creo que es muy bueno. Es bueno, sí, hay empresas, sí hay nuevos lectores que vienen de su pasión por entrar, por promesa. Son más aficionados, son apasionados, pero la historia ha también conquistado los lectores de cómics normales, regulares, porque les gusta también la historia que trae elementos me gusta mucho también. Entonces cada disco que yo pongo tanto esfuerzo en el dibujo para hacer un buen trabajo, porque sé que mucha gente va a mirar un poco. No tengo ninguna anécdota, a no ser que muchos lectores, cuando viene a sesión de firma, de todo, de la mayoría, llorar, cantando mucho, temer, una gran emoción, yo creo. Aprovechando que ya estás hablando de Umbrella Academy, sabemos que ya estás trabajando en la siguiente historia, tras 7 años de espera, desde 2008, fue el segundo volumen. ¿Cómo ha sido acercarte de nueva cuenta a estos personajes? ¿Los entiendes de otra forma? ¿Qué tan divertida va a ser esta? Me imagino que va a estar buenísima con los otros dos tomos. Ya descubrimos quién eres. ¿Qué nos vas a hablar de perdido la máscara ayer? Es coherente la presentación así. Sí, yo tengo que me acostumbrar una vez más con los personajes, porque hay muchos que no he diseñado, dibujado todos estos años, pero todas las nuevas series cambian un tanto la historia. ¿Qué se pasó en Apocalypse Week? Muy diferente de lo que se pasa en Dallas. Que es muy diferente de lo que se está pasando en Montero Green. Entonces, no es como una nueva historia por completo, pero casi. Entonces, es fácil de empezar a trabajar sobre esto. Y bueno, si los lectores están ansiosos por la nueva historia, yo también estoy. Ahora estamos viendo en la pantalla dos portadas de BPRT de 1947 y BPRT Vampire. ¿Y qué nos quieren comentar al respecto de estas imágenes que estamos viendo? Bueno, la portada no son de nosotros, son de Mike Mignola, que es el creador de los personajes, pero esta fue, creo que fue la única vez en que trabajamos con personajes de otras personas, que trabajamos con personajes no directamente del inicio de la historia, porque los personajes existimos, el universo ya existía, pero nosotros éramos mucho aficionados del universo de Hellboy, muchos fanáticos de Mike Mignola. Para nosotros fue una oportunidad increíble de poder trabajar con él, de explorar este género de terror que es muy bueno de dibujar, especialmente en blanco y negro, podemos utilizar mucho más negro en la historia. Ainda tenemos una tercera serie a hacer después de la continuación de la historia que hicieron en Vampire, pero en el futuro, porque tengo mucho proyecto al mismo tiempo, entonces un día seremos la tercera serie. ¿Cómo ha sido trabajar con Mike Mignola? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Es alguien fácil con quien trabajar? ¿Es muy exigente o es muy abierto? ¿Cómo es él? Pensó que le gusta mucho nuestro trabajo también. Nosotros viajamos a la convención de San Diego, la Comic Con de San Diego, todos los años desde que empezamos a procurar entrar en el mercado americano. Desde el primer año paramos en la tienda de Mike Mignola para hablar de cómo le gustamos su trabajo, para mostrar lo que estamos haciendo aquel año. El inicio, nosotros pensamos que él era una gran influencia, pero en el inicio de los años 97, 98, nuestro dibujo no se parecía nada con los dibujos de Mike Mignola. Él nos hablaba, qué bueno que es una influencia, pero no se ve acá. Y con los años que se pasaron, los discursos de Mike fue cambiando hasta que nos empezó a decir, bueno, me gusta mucho eso, tal vez un día podamos trabajar juntos. esa idea que es un universo diferente, un universo que nosotros amamos como lectores, pero siempre pensamos que hacemos historietas de otras cosas distintas, pero con el universo de Kawai de Kaminoa fue diferente porque fue la chance de trabajar directamente con él, ver sus bocetos de sus personajes, de las situaciones, las historietas que dibujamos, el crear personajes nuevos y después verlos, mirar los personajes nuevos dibujados por él en la portada, este cambio de las imágenes, no son imágenes dibujadas de él, fue increíble. La siguiente imagen que tenemos es obviamente de Daytripper, que la pueden conseguir aquí en La Mole, ya por primera vez editada en español para México. Ya, ¿quiénes de ustedes ya pudieron adquirirla o leerla? Veo todavía ahorita pocas manos, entiende por lo que acaba de salir a la venta. En verdad, les recomendamos muchísimo que salgan corriendo de aquí a comprarla. Y aparte tiene un muy buen precio, es una historia maravillosa. ¿Qué nos quieren comentar al respecto? Les ha dado muchas satisfacciones Daytripper, me imagino, ¿no? Bastantes reconocimientos, premios en distintos festivales, tienen un Eisner, un Eagle, también fue nombrada en 2014 como una lectura obligatoria para los estudiantes del primer año de la Universidad de Tennessee. Todos los que entraban a estudiar ese año era algo que tenían que leer. ¿Qué nos pueden comentar? ¿Qué nos quieren contar respecto? ¿Qué sienten al ver que también ya en México se publica? Yo creo que lo más contento con el libro que estamos es que él ya fue publicado en 13 lenguas. ¿13? Que es muy diferente de hacer un cómic, por ejemplo, que hace suceso en los Estados Unidos y que mucha gente por todo el mundo puede leer en inglés, pero por haber el libro en la lengua del país hace mucha diferencia, porque más gente puede encontrarlo. No solo los lectores aficionados que van a buscar la edición en inglés. ¿Por qué habla su propia lengua? Es una historia que habla con el lector, con su propia historia, con sus influencias. Entonces el lector puede identificarse en la historia, porque cuál capítulo le gusta más, cuál edad del personaje que le gusta más. Eso se hace mucho mejor cuando hay una publicación sobre el libro. Entonces creo que haber esta nueva edición acá en México, en castellano, es muy bueno. Estamos muy felices porque hemos viajado por muchas partes del mundo por cada delito, por nuevas ediciones, para festivales distintos. La gente de toda parte viene a hablar con nosotros sobre la historia, sobre la historia que nos gusta, que nos tocó mucho. Y esto es el gran premio de hacer una historieta. Se conectar con el público, con el lector que les gusta, nos está muy, muy contentos. Tanto, bueno, Gabriel y Fabio nos prepararon una presentación de imágenes, de diapositivas que quieren compartir con ustedes. Aquí el único reto que tenemos es que faltan 10 minutos para que concluya la charla. Entonces lo que podemos hacer, si quieres avanzo y si quieren dar algún comentario específico de alguna imagen, me lo señalan. O también me gustaría ver si quieren que hagamos alguna una rondita de preguntas con el... Tal vez sea el mejor, podemos pasar una imagen directo a las preguntas, ¿les parece bien? Sí, yo creo que vamos a las preguntas de la pantalla, porque lo público está acá, nosotros estamos acá, venimos de Brasil, volveremos a Brasil. Después es la oportunidad del público de... Exactamente. ¿Tenemos un micrófono para el público? ¿Ya sí? Eso fue un signo, no entendí nada de nada. ¿Por qué podemos utilizar uno de los inalámbricos que está aquí? ¿Tenemos alguna pregunta? Si gusta, ven la escalera aquí. si gusta pararte de este lado y atrás de ti la segunda persona que quiera hacer una pregunta, por favor. ¿Cómo te llamas? Andrés. ¿Cómo? Andrés. Andrés, bienvenido, Andrés. Otro modo. Quería preguntar, ¿cómo es que vocês, cuando hicieron todas las personas, como mi opinión, todas las personas, ¿cómo que vocês las conocieron? Bueno, nosotros vamos todos los años a la Fundación de San Diego Comic Con. Como todos ustedes, hoy visitamos las fiestas, las tiendas de los artistas que nos gustaban. Y así, a cada año, volvemos. Y ahí recordamos a nosotros el año anterior, y después, el año siguiente, y después. Y ahí empezamos a trabajar, regalar nuestro trabajo para los artistas que nos gustaban. Y ahí, el año siguiente, recordamos a nosotros, cosas de trabajo hay que mejorar. Entonces, así, poco a poco, va conociendo otros artistas, nuevos, viejos, más experientes, más ancianos. Hacíamos esto a 20 años. Entonces, hay mucho tiempo de conocer mucha gente. Después llegó el momento en que los artistas empezaron a conocer nuestro trabajo antes de los conocer, y después fueron nuestro programa. Entonces, Net Fraction conoció nuestro trabajo, fue a hablar de nosotros para hacer el trabajo. Y después que empezamos a trabajar juntos, nos conocemos. Llegar por la misma cosa, pero al final fue contrario a nosotros como hablar de él. En los festivales, las convenciones son una gran oportunidad para todos que puedan conocer otros artistas, los nuevos, los más experientes, los más experimentados. Experimentados, de mostrar su trabajo. Nosotros empezamos con un trabajo en las mochilas, las colombias, para mostrar a todos, porque no teníamos tienda en el sitio. Muchas gracias, Andrés. Hola, ¿cómo están? Quería preguntarles sobre los nuevos proyectos que traen. Si nos podrían contar un poquito, especialmente me interesa saber sobre Dos Hermanos. Quería saber sobre todo si va a haber español o cómo va a estar, pero me encantaría que nos pudieran contar un poquito de eso. Que sale en octubre, ¿verdad? Se va a publicar por Dark Horse. Estoy en lo correcto. Y llevan 4 años trabajando en este proyecto y ya podremos ver en breve. Bueno, hacer cómics es una cosa que toma mucho tiempo. Eso es una diferencia muy grande de ser un lector que se puede leer una historia en una hora. Como, por ejemplo, Vinicia era una chica de acá que está nos ayudando porque habla portugués, y no he leído nuestro trabajo, pero ayer le regalé a David Líder para que lea. Hoy ha terminado esta historia. Nos tomó 2 años y medio. Entonces, a causa de eso, muchos artistas desisten de trabajar con cómics, porque es muy diferente de la experiencia de leerlos. Entonces, estamos siempre haciendo más de un proyecto al mismo tiempo, porque uno son seres visuales, como Casanova o Red Academy, otros son graphic novels, como novelas gráficas, como Day Tripper, o como Dos Hermanos. Los Hermanos es una adaptación de un libro brasileño, de un autor brasileño, que se llama Milton Fatum. El libro se llama Los Hermanos. La historia acerca de una familia de inmigrantes libaneses en Manaus, que es la capital de la Amazonia, en Brasil. La historia que se pasa por 50 años, la historia de esta familia y del país, las mudanzas, el cambio que hay en la familia, en la ciudad, en el país. Una historia muy fuerte, muy intensa y muy trágica. Trabajamos en esta historia por 4 años. Lanzamos este año en Brasil, en Francia, en marzo, y ahora en octubre salirá en los Estados Unidos en Italia. No hay todavía una edición en español, en castellano, pero hay interés, más las negociaciones se marchan un poco lentas. Pero yo creo que cuando sale la edición en los Estados Unidos, el interés se queda más grande, las negociaciones pueden caminar más rápido. Y listo, entonces, ahora terminamos este libro en septiembre, hace un año. Y ahora estamos trabajando en una nueva serie de Casanova y el nuevo nombre de la carta. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, gracias a Fabio y a Gabriel. Yo quiero agradecerles personalmente porque yo no había leído The Tripper hasta hoy en la mañana, de camino acá a la convención, y es una de las historias más hermosas que he leído en la vida, es increíble. Gráficamente está preciosa y aparte la historia te atrapa. Pero me quedé con esa sensación de qué tanto hay de Gabriel y de Fabio en esa historia. Mucho se oye o se lee muy anecdótico. ¿Hay algo de eso que fue parte de ustedes, de su experiencia de vida? Bueno, nosotros movimos todos los libros. aparte de esto, toda la historia de la ficción, pero hay mucho de la historia no se pasó con nosotros, nada de la historia se pasó con nosotros, pero nosotros utilizamos mucho el sentimiento de nuestras vidas para alimentar los sentimientos de los personajes. Entonces, había cosas buenas que se pasaron con nosotros, y los sentimientos que nos causaron las cosas buenas los utilizamos para causar cosas buenas a los personajes, y las cosas malas también. Pero como personaje no es nosotros, la familia de los personajes es distinta, debemos cambiar un poco o qué se sucede con el personaje para que pase sentido en la historia. Sí, creo que es esto. Utilizamos acontecimientos de sentimientos personales para crear una historia de ficción que pudiese hablar de estos sentimientos para los lectores. Y una cosa importante es que la historia se pasa en Brasil, que en São Paulo la más gran parte, porque nosotros vivimos allá, para poner una verdad más grande en los sentimientos, había de pasarle en Brasil. Si hicimos una historia que se pasa en México, tenemos la visión de extranjero que he venido aquí la primera vez, estamos acá por 3 días, y vamos a partir en lunes. Entonces, nuestra visión de México es muy chica. Si hace una historia que se pasa en Nueva York, muchos no conocen una imagen de Nueva York en los filmes, el cine, los cómics, pero nosotros no somos de Nueva York. Entonces, para poner las emociones, los sentimientos reales, necesitaba hacer la historia que se pasara en Brasil y en São Paulo, la mayor parte. Y creo que esto he logrado muy bueno porque la gente no necesita conocer São Paulo o Brasil, porque no es de esto que hablamos en la historia, no es de Brasil, no es de São Paulo, los sentimientos de los personajes. creo que esto que es el más importante. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Hola. Dos últimas. Dos últimas adelante. No, hola. Bueno, para quiero preguntar para un estudiante que quisiera adentrarse en el mundo de cómics, quisiera ver la posibilidad. ¿Ustedes qué recomendarían? ¿Qué cosas son buenas meter dentro de un portafolio en cuestión de un amplio profesor? Bueno, en primer lugar, haya mucha paciencia, porque se toma mucho tiempo. Busque referencias en todos los tipos distintos de arte, no solo en los cómics, busque en las artes, en el cine, lea muchos libros distintos, no solo los cómics. Dibujé todos los días. Cuando sus amigas de Stone salieron para ver el cine o para, no sé qué se hace aquí en México, para tomar una birra, cerveza, o para comer un chicharrón, no sé. Que si usted no hace su trabajo, nadie va a hacer por usted. Es el más difícil porque es una profesión muy solitaria, periodista, escenarista, muy solitaria, es solo usted. Entonces, la energía, la fuerza de trabajar era de usted solamente. Entonces, dibuje todos los días, escriba todos los días, lea todos los días. Y el más importante también, muestre su trabajo para los otros, para otros artistas, para personas que no hacen cómics también, porque los otros van a decir por qué marcha bien, por qué no marcha bien su trabajo, y eso no es mal de ellos, no son ellos que no comprenden, porque yo tengo esto, no he hecho su trabajo perfecto. Sí, el trabajo del dibujante, del escenarista, es crear una ilusión invisible. El lector debe ver la historia, debe orgullar en la historia. El no ver el trazo, el dibujo, la línea, nada de eso. Entonces el trabajo es crear esta ilusión. Por eso es importante mostrar su trabajo a los otros, porque las personas que no son lectoras aficionadas de los cómics, a ellas no pasa nada, no van a parar para mirar los detalles, el estilo del dibujo, nada, no van a leer la historia, por saltar de tiesco al próximo tiesco, y si les gusta la historia, les gusta la historia. Si no les gusta, van a hablar que bueno, me gusta, no lo comprendo o algo. Y ahí debe traer estas críticas, estas opiniones de trabajar más. Aprovechar eventos como este para mostrar trabajo a otros artistas y jugar todos los días. Bienvenidos. Mi pregunta es relacionada acerca de, en cuanto a su estilo, últimamente el estilo Gabriel y Fabio ha sido muy reconocido y es muy particular. ¿Qué tan difícil fue posicionar ese estilo de dibujo en cuanto el que ustedes tienen y cuáles fueron sus influencias, sobre todo, más que nada, conocer los cómics brasileños que a ustedes los influenciaron? Bueno, su estilo es algo que vaya a descubrir con el tiempo cuando tienes que dibujar o hacer algo que no has visto en otro cómic. porque todos los artistas incipientes empiezan copiando lo que nos gusta, los artistas que nos gustan. Entonces, yo gustaba mucho Mac Mignola, gustaba de Frank Miller, de Laerte, que era un gran dibujante brasileño. Quería dibujar como ellos, copiaba sus dibujos porque me gustaba su estilo, pero a una hora cualquier yo tenía que dibujar un árbol. ¿Qué Mac Mignola no he dibujado? ¿O qué Frank Miller no he dibujado? ¿O qué Laerte no he dibujado? Entonces, yo tenía que dibujar un árbol. Ahí tiene que hacer un esfuerzo de crear algo que marche junto con los personajes, con el ambiente, con las casas, con los... Esto es, el estilo es parte de la ilusión que hablaba antes. Todo debe marchar junto. Los personajes, porque los dibujantes les gusta mucho dibujar personajes. ¿Sí? ¿Qué les gusta? El hombre araña, o les gusta Batman, o les gusta algún personaje de manga. Entonces, miras los cadernos de artistas iniciantes llenos de personajes. Personas, personas, personas, cabezas. Solo. Porque nadie quiere dibujar un coche, o una silla, o una bola. ¿Por qué? Es aburrido, ¿sí? Pero debe dibujar todo. Y todo debe marchar junto y ser invisible. Porque si dibujas todo el tiempo un personaje, quedas bueno de dibujar el personaje. Pero hay un personaje que tiene que manejar un BMW, BMW, ¿cómo se llama? Un BMW. Un BMW. BMW. ¿Sabe dibujar un BMW? Yo no sé. De cabeza no. Pero tiene que buscar una referencia. Ahí miro una referencia. Busco las referencias. Ahí fui a dibujar el coche. Y ahí no se parece nada con el personaje. El estilo es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hace poco de eso. Porque personajes todo el tiempo, automóviles, coches, no. Entonces, por eso debe platicar de todo. Y aunque que te vaya a forzar a buscar más referencias de otras cosas, la historia. Los artistas iniciantes les gustan los personajes. Pero cuando voy a dibujar una historia, la historia es que coordina por qué voy a dibujar. Entonces el personaje camina en la lluvia. ¿Cómo es el pelo del personaje en la lluvia? ¿Cómo es la vestimenta del personaje en la lluvia? ¿Por qué está caminando en la lluvia? Y después va al desierto. Buscar su novia que está en el desierto. Todo es distinto. Entonces, la historia va a dictar o qué debe dibujar. Entonces, los dibujantes que solo les gustan los personajes hacen 1000 afiches de comisiones acá, por ejemplo, con los personajes que les gustan. Pero la hora que vaya a tener que dibujar un coche o un árbol o una silla, va a quedar distinto. ¿Por qué no tiene estilo? No, porque no hay historia. Entonces, el dibujo sin historia es como una casca vacía. Casca. Sí. En fin, eso. Gracias. Bien, pues lamentablemente se ha terminado el tiempo. Vamos a despedir con un aplauso a Gabriel Blanco. Y recordamos que ellos están en el gran salto de la empresa del ingreso y los invitamos a dar las gracias. la pantalla pueden ver las redes sociales de nuestros invitados, están muy, muy activos, tienen un blog divertidísimo, en el cual constantemente suben material de lo que están haciendo, no, tal vez no de día con día, pero de sus viajes, de la forma en la que trabajan, se los recomendamos bastante. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes.